creadores de conciencia, creadores de patria, hacedores de revolución, que son los que dan vida, sazón a este programa. La ventana que se abre de par en par a las 10:05 este 30 de septiembre, ya cerrando mes. Se fue así, rapidito este mes de septiembre. Y lo hacemos con José Garcés, Guacho Garcés, que nos trae por acá Ángel al Oscurecer. Hay que ver que este tema sigue lamentablemente, decimos, sigue lamentablemente cobrando vigencia, porque ese alma oscura de ciertos personajes sigue apropiándose de los espacios de la política, sigue apropiándose de los espacios del quehacer nacional. Y decimos esto en referencia a lo que fue la aparición de este audio, que no podemos catalogar de otra manera, de intención miserable, la de este audio aparecido y hecho rodar a través de diferentes redes sociales, que simula una conversación que lamentablemente, decimos, lamentablemente no se produjo. Esa conversación donde supuestamente el comandante eterno, Hugo Chávez, se dirigía a su hermano Adán, manifestándole algunas situaciones de carácter personal y de carácter, digamos, de una visión absurda que se tiene desde ese sector de oposición, que hizo rodar este audio que durante el viernes y todo este fin de semana estuvo posicionándose en diferentes redes sociales. Es miserable, no hay otra forma de calificarlo. Miserable la intención, miserable el gesto, miserable inclusive la forma de producir este audio. Y esto ha hecho que se produzca un repudio, un rechazo generalizado en todas las instancias de la vida decente de nuestro país. Y decimos de la vida decente porque hay muchísimos indecentes que se aprovecharon este audio para burlarse, para, digamos, aprovecharse políticamente de él. Otros ni siquiera se han manifestado en repudio, convirtiéndose a su vez en cómplices. El que no repudia un hecho tan bochornoso como este se convierte automáticamente en cómplice del mismo. Y de los sectores revolucionarios, de los sectores que queremos a este país, que amamos la vida, que respetamos la vida y que respetamos también a quienes se han ido de este plano, se ha producido un rechazo generalizado, unánime, contra este audio divulgado, un audio falso, lógicamente divulgado durante este fin de semana, en el que se escucha la voz con un tono que imita la voz del presidente Chávez, bueno, cargando contra algunas instancias de poder. A raíz de ese asqueroso montaje, algunos están pensando que Chávez no se murió y que está escondido. Ola de repudio contra la derecha que ofendió el sentimiento del pueblo con la publicación de un montaje contra Chávez, escribió el domingo temprano el presidente Nicolás Maduro en su cuenta Twitter, acompañado de la etiqueta que este fin de semana y por mucho tiempo se mantuvo entre los primeros lugares, que era numeral JJ Rendón malnacido. Se le está adjudicando con conocimiento de causa y formas de proceder a este consejero de la oposición venezolana, a este asesor de la oposición venezolana, confeso además, el rey de la propaganda sucia, el rey de la guerra, bueno, una guerra sin cuartel por la bajeza, utilizando lo más bajo del sentimiento humano para realizar este tipo de acciones, se le adjudica a JJ Rendón, que bueno, que ya ha hecho cosas similares en anteriores ocasiones. En la misma línea de repudio se inscribió el propio hermano del comandante supremo Hugo Chávez, Adán, quien dijo lo siguiente: a raíz de este asqueroso montaje, algunos están pensando que Chávez no se murió y que está escondido, y otros creen que fue una grabación realizada antes de su desaparición física. Todo esto es una gran mentira. A Hugo Chávez lo sembramos junto al amor de un pueblo leal y revolucionario, y jamás me envió un mensaje telefónico de ese tipo, dijo durante un acto de juramentación de las vanguardias del PSUV y del Gran Polo Patriótico en el municipio Antonio José de Sucre de Barinas. Añadió que la divulgación del audio responde a una estrategia opositora que intenta dividir al chavismo a través de una guerra mediática. Candidato a la alcaldía metropolitana por las Fuerzas Revolucionarias, Ernesto Villegas, también se hizo eco de este rechazo generalizado de parte de la gente decente de este país, diciendo que esto lo que pretende es desmotivar al chavismo. Este audio es lamentablemente falso, dijo Villegas. Coincido plenamente con él. Ojalá, aunque sea para este tipo de cosas, estuviésemos escuchando al comandante en vida. Estuviese allí, hablando de las cosas que siempre nos habló, enseñándonos con su ejemplo, ¿no? Y con su moral bien en alto. Pero es lamentablemente falso, dijo Villegas, porque ojalá el comandante estuviera con vida física, ojalá pudiéramos tenerlo con nosotros. Pero es obvio que esto se hizo para desagradar y desmotivar a ese pueblo chavista que tiene al comandante en el corazón. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, fue enfático al señalar que JJ Rendón jamás pudo con Hugo Chávez y que jamás podrá con el pueblo, en clara alusión al audio falso que prefirió no mencionar. JJ Rendón asesora todo tipo de violaciones a derechos humanos y sociales. Ningún apátrida al servicio de intereses del capitalismo como JJ Rendón podrán vulnerar la moral y dignidad del pueblo de Chávez, dijo el vicepresidente ejecutivo. Al mismo tiempo, señalábamos ya lo reflexionado y las declaraciones emitidas por Adán Chávez, quien repudió este audio. Dijo que Adán Chávez repudió pues que estén utilizando a un imitador del comandante Chávez para confundir al pueblo venezolano. Manifestó Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, este fin de semana en la jornada de evaluación de unidades de batalla Hugo Chávez en la región central, en el estado Vargas. Adán se pronunció sobre este hecho desde Barinas. Una supuesta llamada del comandante Chávez diciendo que está vivo. Una supuesta llamada del comandante que, según se registró el pasado 16 de septiembre a su hermano. Todo esto es un invento del manipulador de JJ Rendón. Es ahí cuando tenemos que acatar las órdenes del comandante Chávez el 8 de diciembre, cuando nos pidió unidad, lucha, batalla y victoria para tener patria. Asimismo expresó: ojalá Chávez estuviera vivo, seríamos los más felices de la tierra. JJ Rendón es un perverso, manipulador y traidor a la patria. La justicia te va a llegar, tenlo por seguro. La protección que te da Uribe no será suficiente, no es una amenaza, lo vamos a hacer, dijo Diosdado Cabello. Este audio, cargado en el sitio web SoundCloud y que circula en redes sociales con la voz del comandante Hugo Chávez, y que se difunde con la intención de hacer creer a las personas que el comandante sigue vivo y que el gobierno supuestamente engañó al país con su muerte, parece ser en realidad un mensaje de voz grabado en septiembre de 2011 por el comandante, horas antes de viajar a La Habana para someterse a quimioterapias como parte de su tratamiento y lucha contra el cáncer. Pues esto fue obviamente negado, las circunstancias ya nosotros las conocemos, el país le dio el adiós a esa parte física del comandante Hugo Chávez. Sus restos físicos reposan en el cuartel de la montaña. Su alma eterna está en todas y todos nosotros, los que construimos esta patria, los que creemos y amamos la vida. Sobre todo eso, camarada, amar la vida. Quien no siente ningún apego, ningún amor, ningún respeto por la vida humana, por el dolor de tanta gente, es capaz de hacer un acto inmoral como este. Poner a rodar un audio de esta baja calaña. Terrible, terrible lo que algunos corazones, no sé si llamarlos humanos de verdad, pero terrible lo que algunos corazones en algunas almas habita para ser capaz de caer en esta bajeza. ningún otro género de ninguna especie habitante del planeta puede ser tan cruel y mezquino como para hacer una cosa como esta. ¿Ustedes se imaginan el dolor que esto causa? No sé si alguno de ustedes habrá tenido ocasión de escucharlo, escuchar este audio. Y uno cuando lo escucha, caramba, se remueven tantas cosas porque lamentablemente la voz quedó muy bien imitada. Y estas son cosas que a uno le indignan, remueven tantos sentimientos. Uno se imagina y piensa de inmediato en la familia del comandante. ¿Qué dolor podrá haber sentido esa gente al escuchar esto? Uno se imagina también el dolor de buena parte del pueblo venezolano, que quiso y quiere a Chávez como parte de su familia, en cuyos hogares hay retratos, hay fotografías, estatuillas, los muñequitos de Chávez, aquellos, ¿se acuerdan? Bueno, y ahora que están sacando hasta bustos que venden por allí en casas esotéricas y estas cosas, hay mucha gente que los compra y los colecciona y los tiene. Y uno se imagina el dolor de esa gente como le pudo haber dolido a uno, como dolió en efecto. Uno sabe que esto es un engaño, pero igual duele que eso que hicieron sea producto de alguna mente humana. Eso duele, afecta saber que hay tanta gente envenenada, capaces de atrocidades de cualquier naturaleza. Gente como esta no tendría mayor resquemor en llegar al poder y acabar con medio país para borrar al chavismo del mapa. Así como ellos varias veces han dicho en entrevistas, bueno, unos cuantos muertos y ya, todo se olvida. Y borrar al chavismo de esa forma, pues, llenando estadios de fútbol, llenando estadios de gente para aniquilarla, pues, como hicieron en Chile, después de derrocar a Salvador Allende. Aquí harían algo similar o peor, porque gente que actúa con esta mala fe, gente que actúa con esta mente perversa, es capaz de cualquier tipo de violación a la humanidad, a cualquier sentimiento humano. Desde acá lanzamos nuestro más rotundo repudio, nuestras expresiones de lástima, porque uno no puede sentir otra cosa por ese tipo de gente que lástima, lástima. Sus almas no van a trascender, son almas oscuras que quedarán vagando quién sabe en qué infierno. Cuidado si ya no están viviendo ese infierno. Nosotros las repudiamos y lanzamos nuestra más enérgica protesta contra ese tipo de acciones. Además, deseamos una investigación sobre el caso y respectivas sanciones, ¿vale? Respectivas sanciones. Ya creemos que está basta, está bueno. Está bueno de permitir que estas cosas sigan ocurriendo sin castigo alguno, con total impunidad, con una burla por los sentimientos de un pueblo, por una burla contra la familia del presidente Chávez, primera afectada con estas barbaridades que sacaron. Y nosotros, bueno, estamos igual al mismo tiempo siendo víctimas de una terrible guerra que va desde lo económico, pero que también afecta desde lo psicológico. Y aquí es donde vemos entrando triunfalmente en el campo de la guerra psicológica a un perverso ser como JJ Rendón. En este sentido, Nicolás Maduro, presidente de la República, pidió investigar este asunto de la guerra psicológica contra los venezolanos. Esta guerra está ligada a la economía, que se expresa en el acaparamiento y la especulación con los precios de los alimentos. Manifestó que múltiples diarios y medios audiovisuales de comunicación plenan sus páginas y noticieros de artículos que generan zozobra al adelantarse a informar sobre supuestas falsas o faltas de papa, de carne u otros artículos de primera necesidad. Señaló que tales notas forman parte de una guerra psicológica que genera compras nerviosas en la población. Indicó que este tipo de acciones no pueden permitirse porque, si bien el país y en nuestro país se respeta la libertad de expresión y de prensa, no puede haber libertad para destruir al pueblo. Y qué bueno que el presidente Maduro haya reparado en esto, ¿vale? Qué bueno. porque no podemos seguir permitiendo que nos destruyan como pueblo. Cuando sale esta gente a burlarse de que tenemos patria, pero tal cosa. Y ahí están destruyendo nuestra noción de patria, nuestra noción de pueblo soberano. Y sigue la burlita. Y ahora se burlan de la memoria del presidente. Se juegan con el dolor del pueblo. ¿Buscando qué? ¿Cuál es el propósito? Además de desmoralizar. Porque desmoralizar obviamente es uno de los propósitos. Hacer que el pueblo le duela. Pero hay otros propósitos más oscuros. Que el pueblo se lance a la calle, ¿a qué? ¿A qué? Menos mal que tenemos un pueblo bien disciplinado, Un pueblo bien disciplinado que sabe que nos estamos jugando con esta revolución. Y que se juega el resto del continente con esta revolución. Y que se juega el resto del mundo con esta revolución. Porque somos una de las pocas voces críticas acerca de los desmanes que está haciendo el imperialismo a nivel planetario. El presidente Maduro solicitó a la Fiscalía una investigación para detectar a los responsables de la guerra psicológica no permitida en ningún país y citó el caso de los Estados Unidos, nación modelo de la oposición, donde no se permiten estas acciones contra la población y menos si desestabilizan el sistema económico. Qué bonito, ¿no? Allá en Estados Unidos, pónganse ustedes a hacer este tipo de artículos. Desestabilizando la economía de esa nación, de Estados Unidos. A ver qué va a pasar. A ver dónde va a quedar el respeto a la libertad de expresión, a los derechos humanos. ¿Qué es esto? Se amparan en los Estados Unidos como modelo de la democracia, pero no ven que también allá se castiga y se sanciona a los que desestabilizan la paz interna del país. Así lo hacen. A veces, por supuesto, con un uso excesivo de la fuerza. Lo hacen en los Estados Unidos. Y no escucho ninguna voz opositora repudiando que eso suceda en aquel país modelo de sus ideas. Si se hace en Venezuela, si se castiga a estos saboteadores, a estos que nos están haciendo la guerra psicológica, seguro que salen ahí, ¡ay, violación a los derechos humanos, violación! Y ellos nos están violando también la seguridad de la nación. Hizo mención a los planes de la oposición dirigidos para terminar con la revolución bolivariana, dijo Maduro, y el más reciente es el que preparan para hacer de este mes de octubre, que arranca mañana, el mes del colapso total. Así lo han denominado según operaciones fraguadas en Miami, donde voceros de oposición junto a gente que ha planificado esto desde los Estados Unidos, como el señor Otto Reich o Roger Noriega, han pintado el mes de octubre en el calendario venezolano como el mes del colapso total. Así lo han llamado sectores de oposición y se la van a jugar. Por eso tenemos que estar ahora en este mes que arranca mañana más alertas que nunca. Sobre esto el presidente bromeó y dijo que dicen que es en octubre, pero no de qué año. Será en el 2040, en el 2235. Luego dijo que la oposición no quiere ir a las elecciones del 8 de diciembre, por lo cual busca hacer efectivos sus planes antes de esa fecha. Por eso se empatan en una dinámica enloquecida para hacerle daño al país, que incluye también la guerra eléctrica y suspenden el servicio en Barcelona, en Caricuao, etc. Son las 10:24, establecemos una pausa musical. Ya regresamos con más de La Ventana. A estos sectores enloquecidos, a estos sectores que nos tienen la guerra jurada, les dedicamos esta canción de Fabulosos Cadillacs, Mal Bicho. Como dijo mi abuela.

Cantar una esperanza nos trae para abrir esta parte del programa a las 10:36 minutos. Aprovechamos también para abrir la participación. Usted puede comunicarse con nosotros por la vía telefónica 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, el Facebook, programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada del día. Le agradecemos y también le damos los buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Mi estimado, yo es Cris Mayra de aquí de Latillo. ¿Cómo está, Cris Mayra? Bien, mira, realmente no he visto la basura que sacó la gente de la oposición en contra del comandante. Ni pienso tampoco verla, porque no va a ser partícipe de que maltraten todo lo bonito del comandante. Así es. Ya está bueno de que seamos protagonistas de la miseria que nos quieren revelar, que sabemos que son así, son sucios. Mi disculpa la mala palabra. Pero entonces hay que seguir luchando porque, muy bien lo dijo el comandante, ellos nos quieren destruir porque nosotros psicológicamente somos un pueblo demasiado cariñoso, demasiado noble. Y por esa parte es que nos quieren fregar. Por mi lado puede pasar gente escuálida. Y gente hablando pues la peste, bueno pues, que ni siquiera se dan cuenta que el que escupe para arriba le cae, mi estimado. Entonces son gente que están tan llena de odio, que no se aguantan. Entonces, como dice muy bien ahí por ahí, el que escupe para arriba, señores, y nuestro cariño por el comandante y por nuestra patria, porque sí tenemos, es una cosa demasiado grande que muy pocos no tienen. Gracias, mi estimado. Gracias a ti por la llamada. Nosotros tampoco vamos a hacernos ecos de la reproducción de este audio, porque sencillamente no vamos a seguirle el juego macabro a esta gente. Tampoco aconsejamos que usted lo busque por allí. Estas cosas son de verdad terribles. Lo que ha hecho este sector opositor, enfermo, desnaturalizado, y que bueno, lo que busca es entorpecer, como ahorita teníamos una conversación por acá con el compañero Luiger, lo que busca es bajar la moral, bajarle el poder de convencimiento y de lucha que tiene el aguerrido pueblo de Bolívar, y no lo van a lograr, sencillamente porque con llamadas como la de la camarada que acaba de participar, nos confirman que el amor de este pueblo es muy grande como para caer en las miserias en las que nos están invitando a ceder. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Acacia, ¿cómo está, Randy? ¿Qué tal, Ingrid? ¿Y Enza? Enza está de vacaciones. ¡Ay, qué rico! Sí, sí, sí. Mira, muy de acuerdo con lo que dice la señora. No, uno no debe revisar nada de esas cosas. Es como, no sé, tan fuerte sería lo de Mario Silva, tampoco lo vi. No me gusta hacer eco de nada de esas cosas, porque esta gente son miserables, ¿oyó? Son miserables. Pero, Rando, te voy a decir una cosa, si tienen envenenado a un grupito del pueblo. Yo ayer tuve una reunión familiar, pero yo me quedé como reni, como decimos coloquialmente, porque que ahí todo el mundo era opositor. Y uno que otro, hay uno que siempre, él hace énfasis en eso, que este gobierno que no sirve, que dejan que las personas que tengan propiedades se queden con ellas, personas que están alquiladas, se las dan porque se los dejan. Y digo, pero yo no puedo porque yo soy un cumpleaños, yo no quiero hablar política hablo yo aquí bastante en mi casa, entonces no, pero yo lo estaba oyendo y el malandrerío que hay, pero Rando, ¿desde cuándo están los malandros? Te pregunto, hace 14 años. No, debe ser que eso es nuevo, debe ser que el malandraje es nuevo aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Yo estaba hasta, y entonces tres más decían, que Jacqueline Faría estaba una, que el esposo, por cierto, es bombero, que lo que hacía era prometer decir cosas, que todo eso era mentira lo que ella decía. Creo que no le pregunté para no ahondar, pues uno no había estado ahondando cuando uno oye esas cosas. Creo que ella decía en cuanto al aumento de los sueldos de ellos, no sé qué tanto, si fue el aumento o no hubo el aumento, Rando. Eso no te lo sé decir. Pero te llamaba también para otra cosita, mira. A una prima la mordió un perro el viernes. Ella no le dio mucha importancia porque pensó que era superficial, pero ya el día sábado tenía el brazo morado. Entonces se dedicó a buscar su coche, no había la toxoide, no había toxoide en coche. No, fue a Katia, no había toxoide en Katia. fue a varios lugares, que es en la farmacia, cerrando. Yo llamé a Locatel, un solo Locatel lo había en la Castellana. ¿Qué es eso, Rando? ¿Por qué sábado? ¿Será? ¿Que por qué sábado no hay? Eso no puede ser, que en los hospitales no hay. Y hay otra cosa que es para el cáncer, Rando, que ninguna, ni siquiera el padre Machado, es un examen que es una cosa interna, que es para que no avance el cáncer. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué hacen con las cosas que porque el gobierno se invierte en los hospitales y se llevan a los hospitales? ¿Por qué hacen eso? Porque, bueno, ya lo sabemos, la maldad, pero ¿quién supervisa eso? La ministra tiene que meterle ojo a eso, es grave. A la final consiguió la prima por allá, por San Bernardino, que se la vendieron mucho más caro la inyección, y se la puso, y tiene que ir un médico, porque eso lo tiene morado. Claro, claro. Entonces, como que ninguno, cuando el coche es básico, siempre en eso. El de Katia también, no entiendo, así que... Bueno. Entonces, una cuñita y yo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y además. No, amor, buenos días. Buen día. Y además de lo que tú pides como cuñita, hay una respuesta rápida y efectiva. Fíjate lo que acaba de ocurrir. El general Wilmer Barrientos, él, saben ustedes, es el actual ministro del Poder Popular para el despacho de la presidencia, acaba de ofrecer unas declaraciones y también rueda de prensa, que se convirtió al final, donde se dio a conocer diferentes acciones que está llevando el gobierno revolucionario para lograr eficiencia en el cumplimiento de los mandatos que se ejecutan, que se ordenan desde el gobierno nacional. Y en este sentido anunció una serie de destituciones. El ministro del Poder Popular para el despacho de la presidencia, Wilmer Barrientos, manifestó que mientras no se logre la conciencia, el país no podrá encontrar los derroteros por los que debe ir para lograr la eficiencia. En este sentido, indicó que el gobierno tuvo que destituir al presidente de Dianca. También intervino, justamente Ingrid, intervino al hospital periférico de Coche. La intervención se ejecutó este fin de semana. Se inició el proceso de investigación administrativo por parte de la Contraloría General de la República, que está trabajando de la mano con el gobierno central. Hemos destituido a la coordinadora estatal de Mercal en el estado Cojedes. Y al gerente del Abasto Bicentenario, escuche bien, tanto que lo teníamos denunciado aquí en este programa. Destituyeron al gerente del Abasto Bicentenario de Plaza Venezuela. El grandote este, sí, ese. Porque no están cumpliendo con su trabajo. Dijo Barrientos, ser revolucionario no es ponerse una camisa roja. Es estar claro que estamos construyendo un nuevo país. Y en la construcción de esa nueva nación se necesitan principios éticos y morales, muchos valores, para que irradiemos esos valores a toda la sociedad que muchas veces ha sido capturada por los antivalores. Manifestó que se están tomando acciones concretas, veníamos entregando dinero y recursos a los proyectos y no avanzaban. Tenemos que supervisar y ver lo que está pasando. En este sentido, agradeció a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía por el apoyo prestado. Por supuesto, después de las destituciones que se están ejecutando, vendrá también el proceso de acusación en el caso que lo amerite por los ilícitos cometidos en cada uno de los casos. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo está, Alexander? Juntito. ¿Cómo le va, Alexander? Oye, vale, bueno, vi que la agencia está de vacaciones, ¿no? Sí, señor. Oye, vea, la verdad que hoy amaneció el día fuerte. Ajá. Pero la verdad que lo del audio del presidente fue la gota que derrama el vaso para muchos, ¿sabes? Sí, vale. Sí. Y de verdad, yo siempre he sido muy radical en mis conceptos y yo siempre te lo he dicho. Que a veces pienso que estas mismas situaciones el mismo gobierno se le ha generado. Porque si no tienes una persona que aplique la ley, que aplique las sanciones, que haga la supervisión, yo no sé para qué está el Ministerio de Seguimiento. No sé para qué está el Sundecoc, la señora Catrina, si todavía está Catrina ahí de presidenta. Ve lo que está pasando con los repuestos, hermano, eso es horrible. Estuvimos inclusive en tu emisora, creo que fue en la mañana de estos días, Eduardo Samán, y eso lo dije después de Eduardo Samán, que pasa con Planeta de aquí en Quinta Crespo, viejo. ¿Hasta cuándo? Mira, la cadena del tipo ya va en 40,000 bolívares. Entonces, hermano, o sea, yo te digo una cosa, yo estoy de acuerdo que el pueblo está claro su camino. Pero que no está desmoralizado porque se siente vulnerado y desprotegido en contra de estas bases tan fuertes de personas que hacen con los repuestos, con la comida, con lo que sea lo que le da la gana. Ve que dentro de nuestro mismo grupo del presidente está infiltrado el fascismo, hermano. Ve la ley de los carros, sigo refiriendo la ley de los carros. Estamos 5 años peleando la ley de carros. La asamblea la sanciona y no ha habido manera que el ejecutivo la promulgue para salir en gaceta. Es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Quién está haciendo dentro del mismo gobierno, arriba donde está el presidente, quién está escondiendo la ley? Eso tenemos que revisarlo, porque eso es una manera clara de que, mira, yo que no estoy yo no trabajo en el Estado ni nada, mi único enchufado que yo tengo con el país son las visiones que el presidente Chávez sacó y las cuales yo he sido beneficiario. Y se lo agradezco toda la vida a mi presidente, la vida de Mamela el Junquito, etcétera. Pero mira, hay un momento que tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esta gente no trabaja? O es como dijo un señor que va a estar en una emisora, es que la gente, lo que la gente ve a diario, los de arriba no lo ven. Eso hay que hacer la reflexión por esa parte. Bueno, Víctor, lo veo, sigan en su programa y pasen muy buen día. Gracias, hermano, gracias. Bueno, ahí la denuncia y la inconformidad que, bueno, ameritan una pronta respuesta, sobre todo el caso de esta ley, que sabrá usted en qué gaveta descansa, ¿no?, para que la promulguen definitivamente. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, amigo Rando, Darwin Infante, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, quería hacer un comentario con respecto al tema del audio, del puesto audio con la voz del comandante. Uh-huh. Esta gente de la oposición, mira, y me va a disculpar lo que voy a decir, lo que están esperando es que uno de nuestros líderes salga en pantalla y nos mande a drenar la rechera, así como hicieron ellos en abril. Pero eso no va a suceder. La única verdad que ellos dijeron es que el comandante está vivo. Eso sí. Físicamente, pero sí vivo en cada uno de nosotros. De verdad que, mira, da asco. Ya uno no sabe qué esperar de esta oposición. Y bueno, y mientras que ellos andan en eso, los triunfos para Venezuela siguen. Unas muchachas de la sub-17 de Villacinto de Fútbol que lograron un triunfo bastante importante. O sea, la teníamos para más adelante, pero ya usted la ha adelantado pues en el programa de hoy. Y bueno, mira, para adelante, y sí, tienen razón, el comandante está vivo en cada uno de nosotros, y su legado no va a desaparecer nunca, porque lo tenemos muy muy aferrado, muy arraigado en nuestro corazón. Y bueno, mira, trabajo, seguir trabajando, seguir luchando, y lo que sí espero es que se tomen medidas en cuanto a esto. Ya es hora, Randall, de que queremos ver a una de estas personas que esté tras las rejas, tras los barrotes, y que paguen por todo esto, porque esto es un delito lo que están haciendo, y están jugando con el sentimiento de la familia del comandante, y con el sentimiento de nosotros, y es hora que paguen, y estoy seguro que esto se le va a revertir. Hasta luego, camarada. Muchas gracias por la llamada. Nos envían mensajes a través del Twitter y nos dicen: no estamos desmoralizados, no generalicen, eso es lo que quieren ellos. Nos dice Liliana: estas piltrafas humanas no tienen almas, son capaces de matar hasta su propia madre por obtener el poder. Juan Guirola nos escribe: el falso sonido de Chávez nos debe poner más alerta sobre el golpe contra la revolución bolivariana, no a la impunidad. Nos agrega: la impunidad y la corrupción enterrarán al proceso, a la revolución bolivariana. Pueblo alerta, defendamos este proceso y no descansemos. Nos dicen también: Contraloría Social Efectiva, integremos los puestos de guerra contra la impunidad y corrupción. Unidad, lucha, batalla y victoria. Eris Jesús Rodríguez nos comenta: esta grabación inventada demuestra que después de muerto al comandante los tiene locos y tratan de confundirnos. Pueblo alerta. Erasmo Ledesma nos escribe a través de @ la ventana abierta: ONG al servicio de la estabilización con ese concierto llamado de la desestabilización con el concierto llamado Sin Mordaza. ¿No será que busca ver con cuántas manitas blancas cuentan? Esa es una de las posibilidades, pero la otra es, mira, ¿cómo van a decir estos sinvergüenzas que se van a poner a tocar ahí, que van a hacer un concierto llamado y que Sin Mordaza? ¿Cómo van a decir que en este país no hay libertad de expresión? Después de lo que acabamos de ver este fin de semana, con este audio contra el comandante Chávez, no hay libertad de expresión. Esto es lo insólito, ¿no? Insólito. Dicen que no hay libertad de expresión y mira lo que sacaron. Un audio imitando al presidente Chávez diciendo que no murió, que está vivo y que supuestamente las autoridades que están gobernando en este momento lo tienen escondido. ¿Qué es esto? ¿Qué inmoralidad es esta? Este pocotón, esta sátrapa de bandidos. Con todo el respeto a los músicos que también prestan su talento, ¿vale? Yo de verdad discrepo de muchas de estas agrupaciones que van a estar prestando su talento para tocar un concierto llamado Sin Mordaza, como si aquí estuviesen amordazados los opositores que están haciendo lo que les dé la gana a través de los medios de comunicación, emprendiendo una guerra económica, emprendiendo una guerra psicológica de desgaste terrible contra la paz de la nación, contra la economía nacional completa. Y van a decir que están amordazados. No, pero es que esta gente no tiene moral, definitivamente. Esta gente no tiene ningún tipo de moral para hacer un concierto como este después que están acosándonos con una guerra económica terrible, con estos conflictos de baja intensidad asquerosos, rastreros. Entonces, no nos vengan con estos cuenticos, ¿no? No nos vengan con el cuentico de Sin Mordaza ni nada de estas barbaridades. Solo a ellos se les ocurre. Solo a ellos se les ocurre traernos este tipo de eventos culturales que no son más que eventos políticos. Fíjense en los patrocinantes. Uno de los patrocinantes de este concierto es la página web del narcopatillero. Uno de los patrocinantes es la página web de Alberto Federico Ravel. ¿Cómo lo ve usted eso? Otro de los patrocinantes, El Nacional. No, lea usted, si tiene tripas para eso. Lea usted los editoriales del Nacional o la primera plana del Nacional, si no quiere profundizar un poquito. Si es que tiene las tripas para eso. Eso es asqueroso. Es asqueroso lo que están haciendo. Entonces no me vengan con el cuentico de que... un concierto sin mordaza, por favor. Son las 10:53 minutos, momento de establecer pausa musical. ¿Vamos a creer en la revolución? Claro que vamos a creer. Habrá que creer, nos dice Alí Alejandro Primera. Bajito esperaba por mí y fue despidiéndose siempre más lejos que un día pensé en desistir. Después el ratón de los dientes y magia cada Navidad. Aquel Santa Claus que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel.

Son las 11:06. Les recordamos que sigue activa la línea telefónica 562-7949 y 562-3953. Le damos noticia sobre lo que sucedió este fin de semana. Ayer, justamente, la ministra Iris Varela, ministra para Servicios Penitenciarios, ofreció detalles de las armas y estupefacientes incautados durante la requisa en la cárcel nacional de Maracaibo, Sabaneta. En rueda de prensa, Varela, acompañada de autoridades ejecutivas y judiciales, mostró los resultados de la inspección, que tiene un avance de 45% luego del desalojo total causado por los hechos violentos que dejaron como saldo 16 reclusos fallecidos. Indicó que en una requisa fueron incautadas hasta ahora 22.762 cauchos o cartuchos, quiero decir, de fusil, 1.981 cartuchos de armas 9 milímetros, 75 cuchillos y 92 chuzos, armas de fabricación casera, en este caso carcelaria. La ministra detalló que se encontraron 12 explosivos, 7 fueron detonados en 5 explosiones controladas, eran 5 granadas M26 y 2 morteros. Aún en las áreas del centro penitenciario se encuentra un mortero fallido que deberá ser detonado por los equipos del SEBIN. Por otra parte, de estos 12 se encuentran en resguardo 2 bombas lacrimógenas y 2 granadas M26 que serán entregadas a la Dirección de Armas y Explosivos DAEX, con supervisión del Ministerio Público para que las investigaciones tengan su curso natural. Estamos mostrándole esto al país, al pueblo venezolano, al que estamos consagrados y al que nos interesa darle respuesta oportuna y adecuada de las actuaciones de un gobierno responsable. Nosotros queremos sumar a toda esta cadena de hallazgos la solicitud natural que tiene que haber de investigación de los custodios de este penal, guardias nacionales, la dirección del penal, los efectivos de seguridad. ¿Por dónde pasó todo esto, no? La gran pregunta que nos asalta y nos asiste. Sabemos que el Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios no tiene responsabilidad para inculpar a alguien, ¿no? Para poner preso a tal o cual directivo de penales. Los puede destituir, pero no los puede encarcelar. En todo caso, sí puede hacer la solicitud de que esto ocurra al Ministerio Público. Esperamos que esto pase de esta manera y que los responsables de que todo este arsenal bélico esté en nuestras prisiones vayan a dar, en hacerle compañía a los que le estaban pasando este tipo de material, que vayan de compañeros de celda, pues. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días para ti. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Le habla Fernando La Presta desde uno de los cerros de Latillo, el Cerrucho de Latillo. Cerrucho. Empecemos por cierta efeméride. No sé si usted tenía algo preparado. A ver, ¿qué dirá? Lo de Arbelo Torrealba. Alberto Arbelo Torrealba. Uh-huh. El mismo de Florentino y el Diablo. El mismo. No sé, como usted dijo hace rato, que le desmontaron una por allí. Y entonces le estoy preguntando para mejor callar. Ah, bueno, no. Por ahí la gente de producción nos debe acompañar con algún micro de Alberto Arbelo Torreal. Ah, bueno, entonces silencio. Silencio en esta mañana. Pero bueno, hay otra. Tal día como hoy, y no sé, pero hoy debiera ser el día del anestesiólogo. ¿Así? Porque tal, sí, porque tal día como hoy, no es el día del anestesiólogo, no lo es, debiera ser. Ajá. Tal día como hoy, en el año 1846, un señor llamado Thomas Morton descubrió que el éter era un anestésico. Ah, fíjate. Le sacaron la muela a una persona que no lo refiere a la historia si se llama Randolph Borges o Fernando La Presta. Pero sí dice que Thomas Morton descubrió que el éter era un anestésico. Y que se guardó el secreto por cierto tiempo hasta que le dijeron, no, tú tienes algo que duerme a la gente. Eso era éter. Y entonces se descubrió que eso era un anestésico, pues. Y de ahí en adelante, los beneficios que ha traído los anestésicos, diferentes hoy en día totalmente, ¿verdad?, sirven para una cantidad de aplicaciones que son increíbles en el campo médico quirúrgico y en algunas otras cosas. Por eso digo, debiera ser el día del anestesiólogo. No sé si usted tiene algo del señor Héctor Lavoe. No te lo tengo. Oye, me ha sorprendido con varias efemérides. El señor Héctor Lavoe nació tal día como hoy en Ponce, Puerto Rico. A ver, te pones un bolerito al final, no sé. Vaya, vaya, ah, buena sugerencia, buena sugerencia. Cuidado si no te lo ponemos al final de esta parte del programa, de esta media hora. Vamos, si tenemos un bolerito de Héctor Lavoe, lo vamos a buscar. De eso que se baila en un ladrillito. Exacto, ahí en una baldosita. Pues. En una baldosita, no más de 25 por 25, ¿ya? Para no mover los pies. Bueno, ya citamos algunas cositas de esas y ahora vamos a decir otra cosita. El presidente Maduro se refirió este fin de semana que ya está bueno con la cuestión de la comida, la manipulación, que falta esto, falta el otro, que para allá, que para acá, aceptando ciertas y determinadas cuestiones. Pero hay algo que usted lo dijo y se dice normalmente, ya está bueno, ¿verdad? Claro. Ya está bueno, pero ya está bueno también de estudio. Porque lo que dijo usted de Barrientos debe hacerse comúnmente a diario. Sí, eso debe ser algo cotidiano. Exacto. Usted no sirve, hermano. Mira, chao pescado. Correcto. Y si usted desvió recursos, no los utilizó bien, se perdieron esos reales, entonces usted va a la orden del Ministerio Público. De eso se trata lo que quería decir, porque como se dijo que hay mucha gente que se viste de rojo, pero son azules, son verdes, son blancos, son amarillos, pero están vestidos de rojo. Y otros que son rojos, pero no sé para qué se visten de rojo cuando no piensan como debe ser la ideología antes que nada. El grupo, la parte grupal, pues, de eso que llama colectivo, deben de jugar un papel importante conjuntamente con el partido PSV, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Entonces, ¿de qué sirve que tú digas que ofrezca, que yo traigo, que yo pongo, que yo te doy, que yo te llevo, que yo te esto, que yo te lo otro, y nunca se hace nada? Todos hacemos, estamos pensando nada más en el 8, señores, si no comemos al 8 no llegamos, tan claro como eso. Y hay que pensar, amigo, el Estado venezolano, en este caso el gobierno que representa, señor, que el máximo líder de este gobierno es el presidente Maduro, ¿verdad? Tiene una responsabilidad que si nosotros no acatamos y no sabemos qué hacer con lo que ese líder en este momento que es nos dice, nosotros no vamos a llegar a ningún lado, no a ningún lado vamos a llegar. Si no comemos, no llegamos. Si no hacemos las cosas como es, nos van a dar, usted sabe por dónde. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a creer? Lo que se acaba de decir este fin de semana es dantesco, y eso es parte de la campaña. Eso es parte de la campaña. Entonces, amigos, demos un paso adelante, como lo dijo el amigo del Junquito, demos un paso hacia adelante, no pongámonos a creer tonterías, nos hace daño, pero aceptemos el golpe con... Y ¿cómo se dice? Vamos a asimilarlo y vamos hacia adelante. Y tenemos que ser una, dos y tres veces golpe con nosotros, pero nosotros hacia adelante. No podemos cobrarle a nadie, mucho menos a la revolución, el que estemos pasando algún trabajo. Porque mañana va a ser peor. Y si ustedes no lo creen, por Dios, pongamos el sentimiento por delante, que el máximo de líder que nosotros tenemos por ahí arriba, que es el que está viendo hacia abajo, nos debe de cuidar junto con Jesús y con Bolívar. Y si no, que pase el próximo, hermano. Así es, gracias, hermano. Gracias por el mensaje. Antes de dar paso a la otra llamada, yo quiero leer un mensaje que nos llegó en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, que va muy en esa línea de lo que nos decía el amigo La Presta. Dice Lucila Mezquita: buenos días, mis camaradas ventaneros. Un saludo para empezar un nuevo mes. Todo el pueblo a no dejarnos manipular por estas mafias de la alimentación, según están dando duro en la frontera del Táchira, que sigan así permanentemente. Y la Guardia Nacional, que se resbale, Guardia Nacional destituido y preso. Los boneros, pónganle reparo, no le compren, sustituyan por otros productos, por favor, conciencia. Esos videos, yo por mi parte no les hago caso, a ellos les paga la oposición, el imperio, para que sean sucios. De eso se tienen que encargar son las autoridades y mano dura ya. No más impunidad. Feliz lunes, se les quiere. Gracias, Lucila, por el mensaje y por invitar a eso, a la conciencia, a no desmayar, a saber que hay una guerra económica y a saber que la única forma en que podemos enfrentarla es organizándonos junto a un gobierno que vaya actuando en la misma medida. Otra llamada, buen día. Día, Rando, te habla Soraya desde Sebucán. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Soraya? Mira, en cuanto al video que están hablando del comandante, el cual no he escuchado ni me interesa escuchar. Así es. Y todo el mundo debe hacer lo mismo, porque en 14 años la única felicidad que han tenido los escuálidos es cuando Chávez se separó de su cuerpo. Y este fin de semana se le acaba de caer. le acaban de decir que está vivo. Sabe que esa gente está entonces otra vez histérica. Porque lo único que se cree en eso son ellos. Sí. Sinceramente, porque yo sé que una persona que ha estado con el gobierno, aun cuando no sea tan revolucionario como somos nosotros, sabe que eso es mentira. Claro. Entonces no le hagamos propaganda a ese video que no sirve para nada. Eso es una de lo que quería decir. Y en cuanto a la ley, al concierto se acaban de hacer de la ley Mordaza, también eso se cae por sus mismos precios. ¿Cómo tú vas a hacer un concierto? Van a ir un poco de gente a gritar contra el gobierno y estás programando lo de la ley Mordaza. ¿Qué estupidez es esa? Sí, no, ellos gritando no a la censura, no a la censura, no a la Mordaza. Y andan por la calle y todo el mundo baja con su bandera y la gente no le hace nada, los motorizados, las personas van, uno los ve como, bueno, vayan a hacer su marcha. Pero eso cae por su mismo peso. Nosotros lo que tenemos que hacer es que sabemos que tenemos una guerra y hay muchas propagandas sucias, entonces nosotros tenemos que hacer propaganda de conciencia. Sí, y yo, señora, creo que al gobierno le ha faltado eso. Y es propaganda de conciencia en cuestión, no poner que se están creando Simoncitos ni nada, conciencia, como a ellos les gusta, cortico, a ellos les gustan esos mensajes corticos, ellos lo llenan eso, ellos no asimilan un mensaje de 30 minutos. Porque no ves que no a ellos les gustan los mensajes cortos y directo al cerebro. Así les gusta a los escuálidos. Entonces tenemos que ir por esa parte. Tenemos que ir con los mensajes cortos y directos. Yo creo que estamos perdiendo, no a ustedes los periodistas, por supuesto, de los medios públicos, pero el mensaje tiene que ser corto, en tres palabras, como les gusta a ellos, porque ellos no pueden racionar más allá. Esa gente no puede, no piensa en el término de que va para un colegio y se queja porque le subieron el 10% y quieren que le suba el 50%, porque el gobierno le dijo que 10%. ¿Qué brutidad? ¿Tú no crees que eso es lo bruto de la gente? Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, conozco a muchos así. Claro, y yo también, por supuesto. Pero lo que tenemos que hacer es que el gobierno tiene que buscar. Mira, hay mucho, por lo menos lo que está pasando en los abastos. Oye, hay muchos muchachos que acaban de salir de bachillerato, están ahí, tomen a esos muchachos y que hagan, entreguen el panfleto, pónchale, pongan a trabajar a esas personas, esos niños que tienen 16, 17 años, a entregar cosas, a hacerle conciencia, pero por la parte del trabajo, no dejemos que esta gente nos los tomen y que entregando papelitos con la camisa amarilla en toda la avenida. Y haciendo bromas en los barrios, los ayudamos a darle una película, porque eso es lo que están haciendo ahora. Traen una cámara, una pantalla, montan una película y a todos los niños. Entonces nosotros estamos reuniéndolo. Yo entiendo que nos reunamos como misión en grande, en el poliedro y todo eso, pero 7 personas hablando con unos muchachos dan más que toda reunión en el poliedro. Hay muchos que no podemos ir. Claro. Entonces, esas cositas, yo creo que tenemos que ir, en vez de cosas macro, diciéndole a todo el mundo que somos bastantes, por eso hemos estado ganando 14 años, pero necesitamos que las cosas sean unificadas a pocas personas, en grupo, a lugares, a abasto. En un abasto tú entras y alguien está peleando por la leche, y si hay 30 y uno está solo, uno no puede, pero si somos 20 que estamos, y se pone la gente a darles ideas. Mira, Valen, pero mira, el metro no te lo ha aumentado y ese es el potestad del gobierno. No te han aumentado la gasolina, no te han aumentado la luz. Eso es directamente. ¿Quién te está aumentando los alimentos? Las empresas privadas. Es las empresas, te las están aumentando, son ellos, date cuenta. El gobierno no produce papel toalé. Entonces, eso, yo creo que lo que tenemos que ir es un poco menos a pensar de crearles a ellos conciencia de esa forma. Así mensaje es. Directo, amigos. Hablamos, pues. Gracias por todas esas sugerencias que nos has traído para compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Y queremos compartir también nosotros una denuncia que nos hace llegar Sebastián Alejandro González a través de nuestro grupo en Facebook. Dice, denle esta información a las autoridades, amigos. La vamos a procesar, por supuesto, porque en Internet... yo no sé en qué publicación lo han hecho o por dónde anda rodando, pero por ejemplo aparece una solicitud, Movimiento 100M100 de Paola Álvarez. Esto es por Facebook. Paola Álvarez se hace llamar esta señorita, de muy buen ver en el Facebook, por cierto, pero tiene una leyenda que anuncia con bombos y platillos: gana plata ya. Vende tu cupo Cadivi fácil y rápido. 20.000 bolívares fuertes. Además agrega su número de PIN, BlackBerry. Pregunta y gana plata. Es de esta señorita, Paola Álvarez, en Facebook, donde dice, compro cupo Cadivi, pago 20.000 más 50% adelantado. Vendo dólares por transferencia a Panamá y Estados Unidos a 41.50. Activando Banesco 6.000, Mercantil 10.000, Caribe 8.000, Exterior 8.000. Es decir, la señorita como que tiene contacto con todos los bancos, hasta el Banco de Venezuela, donde vende por 7.000. Boletos conformables para todos los bancos. Desbloqueo de Cadivi. Miren la señorita, bien diligente, ¿no? La señorita Paola Álvarez. Es para investigar. Cosas para investigar, para que se tengan en cuenta. Porque, caramba, esta señorita, no sé para dónde, para qué institución pública o privada trabaja. Eso no lo sabemos, porque no aparece en su perfil. Pero si aparece en una, si trabaja en una institución pública, bueno, tiene que ir a dar con su esbelto cuerpo a la cárcel. Si trabaja por una institución privada, también debe ir a dar con su esbelto cuerpo a la cárcel. Porque esto está prohibido. Así de sencillo. Hay leyes en este país. ¿Qué pasa? Entonces, según lo que nos reporta Sebastián Alejandro González, está hecha la denuncia. Está, por supuesto, pasada. Nosotros la hemos pasado a los organismos de control que pueden hacer esta diligencia. Y ojalá que se tomen las cartas en el asunto, porque no podemos nosotros, en nuestra cotidianidad, hacernos cómplices de la sinvergüenzura. Porque más allá de que esta señorita trabaje o no con el Estado, como individuo está cometiendo un acto de corrupción. No como institución, como individuo, como persona natural de esta República Bolivariana de Venezuela, está cometiendo un acto de corrupción. Y no podemos decir que ella representa alguna institución porque lo está haciendo a través de su cuenta individual. Entonces allí entramos con el juego de quién fue primero, si el corrupto en las instituciones públicas o en las instituciones privadas o como personas naturales, porque lamentablemente la corrupción ha sido tan perversa que nos ha invadido por todos los flancos. Tenemos que irla extirpando de nuestros corazones, de una buena vez, de nuestra vida. Tenemos que ir sacando la corrupción. Mira, nos alertó el compañero que hoy estaría de cumpleaños Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido por todas y todos como Héctor Lavoe, nacido en Ponce, Puerto Rico, tal día como hoy, 30 de septiembre, pero en 1946. Falleció en Nueva York el 29 de junio de 1993. Cantante excepcional de todos los géneros de música caribeña. Y hoy especialmente nos han pedido un bolerito de esos para bailarlo en una baldosita, ¿no? ¿Qué mejor bolero que los de Héctor Lavoe? Que este que le vamos a colocar a continuación, una excelente pieza. Disfrútela hoy, celebrando el cumpleaños del cantante de los cantantes, Emborráchame de Amor. Tal vez yo mismo no lo sé. Préstame unas horas de tu vida. Si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. No me preguntes ni mi nombre. Quiero olvidarme hasta que el sol. Que tan solo soy un hombre, y si lloro no te asombres, no es por falta de valor. No sé quién eres tú y no interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada.

Ese es un joropo. Gracias. Ese es un joropo del maestro Simón de Sena. Y esa es Daisy Gutiérrez, junto al ensamble Morichal, cantando en vivo desde el Teatro Teresa Carreño, La Muerte del Poeta, dedicada a Cruz María Salmerón Acosta, poeta que entregó su vida por la lluvia de su pueblo, ¿no? Así se le reconoce en la historia. Falleció Cruz María Salmerón Acosta el 30 de julio de 1929 y dicen que ese día llovió en Manicuare por fin después de una larga sequía. Había escrito el poeta: entrego mi vida si vuelve el agua a mi pueblo. Y aquí tenemos este homenaje que le rinde esta vez Daisy Gutiérrez junto al ensamble Morichal, La Muerte del Poeta, en vivo para abrir esta parte del programa. 11:36. Qué sabroso suena joropo oriental de nuestro país. Tenemos llamada telefónica. Le atendemos con los buenos días. Buenos días, Rando. Es la señora Daisy acá en el Valle. Daisy, ¿cómo le va? Bueno, vamos a decirte que bien, Rando, aquí nosotros también pasando las penurias de este sabotaje en el valle. Mira, el problema que tenemos con la luz ya es, mira, es insoportable, de verdad. La quitan, la ponen, un ratico, es así como cuando tú cierras y abres los ojos, así eso es cada ratico, en la mañana, en la noche. Ahora tenemos el problema del agua, entonces tenemos un señor que nos manda el agua cada 8, 10 días, 12, cuando él le da la gana. Entonces cuando la manda, él la quita, la pone, que si el bombeo, que si la luz, entonces no sé, de verdad, estamos así como estresados. Pero tenemos que tener de verdad paciencia, llenarnos de paciencia y entender que esto es parte de lo que está sucediendo. Pero estoy de acuerdo con el amigo que llamó hace rato, el señor, no sé cómo es que se llama él, que sabe mucho, que estaba hablando del cumpleaños de Héctor Lavoe. Ah, cómo no, desde allá el Serrucho de Latillo nos llamaba. Exactamente, estoy de acuerdo con él que nosotros no podemos bajar la guardia, Rando, porque esto que está pasando, mira, esta gente no tiene nada, pero nada de dolor con la miseria, nada, estos son demás, no tienen nombre lo que están haciendo, lo que pasó con mi comandante, mira, me tiene tan consternada, ¿verdad? En parte uno, es como el sentimiento encontrado, sino alegrarte porque... De verdad, pudo haber sido verdad, no, ok, está bien, uno dice, cónchale, verdad, pero a la vez dice, coño, pero qué decepción, ¿eh? Entonces, ellos lo confunden a uno con todas sus porquerías, pero no hay que dejarse confundir, hay que estar pies firmes, rodilla en tierra, como decía él, y lo que él una vez nos dijo, yo anoche vi la locución de la ONU, donde él estuvo en la ONU, he visto todos estos días estas cosas, mira, y saco conclusión y digo, mi comandante no era este mundo, de verdad, a mí me da mucho sentimiento, que nosotros tuvimos al hombre más maravilloso de Venezuela y del mundo. Y hay gente todavía que juegue con eso, ¿ah? Con su dolor de su familia, con el dolor de los que lo queremos. Y se burle de tantas porquerías. Eso es indignante, Rando. De verdad que es indignante, pero tenemos que seguir adelante, llenarnos de fortaleza, respirar profundo, contar hasta 20 y seguir adelante. Y tenemos que hacer, como te digo, lo del amigo anterior. Esto tiene que ser todos los días. Tenemos que ponernos, agarrarnos las manos y decir, esto no puede seguir. Y los que estén metidos, los que tengan... poder para quitar a esa gente que nos está echando broma, que lo haga ya, no que espere, que más prueba, que más esto borrando, mira, ya basta, mira, el pueblo está así como presionado, el pueblo está como atado de manos, pero uno tiene que seguir adelante, pero estamos esperanzados en ellos, que ellos a nosotros nos ayuden, nosotros los ayudamos, pero nosotros no tenemos poder, en cambio ellos sí. Entonces, el que esté echando broma, sácalo de una vez, que estás esperando más que la electricidad, el agua, la comida. Mira lo que hizo Nicolás en esos días con la gente del papel toalete. Tiene que hacerlo así, chico. ¿Ah? Eso sí. No tiene que estar esperando mucho, Rando. Tiene que ser así, mira, con la polar, con todo, porque ya basta, Rando, que tú... la gente se queja que no hay, de que no hay esto, no hay el otro. Y tú eres un tío con el montón de cosas, llevándose de a montón las cosas. Ahí real, Rando, como me dijo a mi hermano ayer que vino para acá, él es cual, y él me dijo, no, que aquí no hay nada. Yo le digo, entonces me dice, pero tenemos patria. Le digo, sí, tienes razón, tenemos patria. nosotros tenemos patria, lamentablemente ahorita lo que no tenemos es patriotas, ¿ah? Gente que quiera al país, gente que quiera y que le duela lo que está sucediendo, y gente ignorante como ustedes que no saben que el 70% de la economía del país la tienen los privados, no la tiene el gobierno, y eso, con eso se está luchando, y nosotros no deberíamos de jugar y burlarnos de eso, le dije yo. Nosotros tenemos patria. Antes no teníamos ni patria, teníamos ni, no teníamos dónde comprar, no teníamos nada, no teníamos nada, nosotros agarramos la migaja que nos dejaba esa gente, ¿ah? Porque la patria se la habían llevado, se la estaban robando, todo lo que aquí en Venezuela siempre ha habido. Entonces, eso que te quede claro. Y yo le dije, no vamos a entrar en discusión porque te quiero mucho, eres mi hermano, veniste a visitar y vamos a hablar de otra cosa, porque de política con usted no se puede hablar. Y entonces, eso es lo que digo, Rando, nosotros tenemos que ponernos las pilas, ¿vale? Ya basta. Y presionar a esa gente que está en el poder, que nos ayude, que se pongan las pilas. Felicito a Iris de Varela, la felicito, es una mujer que le está poniendo el pecho. Un mundo. Y así tiene, eso es un ejemplo, Rando, eso es un ejemplo. Samán tiene que ponerse más las pilas. Yo sé que él lo está haciendo bien, pero tenemos que apoyarlo más. Hay otra gente, la gente del comercio, la gente, toda, yo ahorita no tengo los nombres, ahorita no me acuerdo mucho, porque de verdad estoy consternada con todo lo que nos está sucediendo. El agua aquí nos tiene molesta, toda la luz. Mira, tengo unos aparatos aquí que se me están dañando con el problema de la luz. Tú llamas al sabotaje y él no te atiende, Rando. Tú llamas a donde llama y no atiende. Entonces, mira, esto a veces da como excepción, pero tenemos que seguir adelante. Rando. Comentario a todo eso. Dale, pues un abrazo. Mira, el comentario que me pides, yo te lo voy a dar leyendo a otro usuario que nos escribió por el Facebook. Se trata de Jesús Moreno. Nos escribe lo siguiente. Este va dirigido al irresponsable inepto que le correspondía en menos de 24 horas hacer su trabajo para que los que vivimos en la fila de Cuba tuviésemos el servicio de agua. Por lo visto fue suspendido. Pero este malnacido incompetente no consiguió la solución. Te digo, igual voy a votar por la candidata del PSUV. ¿Cuánto te pagaron para crear zozobra, ese desgano en la gente que no tiene capacidad para discernir? Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Y nos agrega lo siguiente. La derecha, haciendo el trabajo sucio, ya no solo es con la electricidad, sino también con el agua. Hay que votar para que siga ganando la revolución, para que la oposición se dé cuenta de que no nos vendemos ni nos dejamos chantajear. Chávez nunca se vendió. Y eso es lo que están buscando. Que mucha gente nuestra se venda, se decepcione, se desilusione, se desespere. Mi hermano, sabemos que no es fácil. Nada de esto es fácil porque nos están jugando con lo que más nos duele. Con la alimentación, con los servicios básicos. La guerra es por todos lados. También tenemos patriotas que nos están defendiendo por todos lados. Por supuesto que sí. Hay gente como el general Barrientos, mira lo que dijo hoy. Hay gente como el presidente Nicolás Maduro, como el vicepresidente, como la gente en la Asamblea Nacional que están trabajando duro a brazo partido para lograr y disminuir pues el impacto de lo que nos están haciendo en este momento. Pero ojo, con lo que decía la amiga, sí tenemos nosotros el pueblo el poder. Claro que tenemos el poder, es el poder popular organizado. Lo tenemos. Tenemos las herramientas de organización a través de nuestras leyes, de nuestra constitución, la constitución que nos dejó Chávez, que es nuestra. Tenemos ese poder. Y yo insisto, solamente pueblo organizado, que ese pueblo organizado ha ganado duras batallas, ha hecho denuncias importantes que han terminado con satisfacción pues, para ese poder popular organizado. Pero solo pueblo organizado y gobierno podrán hacer la llave perfecta para que ganemos nosotros esta guerra económica que nos tienen montada. ¿Tenemos otra llamada? Vamos a darle curso. Buenos días. Hola. Hola, oyente. ¿Cómo estás? Soy yo, Raúl Barro de Pocho. Mira, la tecnología en el espectro conecta. Que a ti te pueden poner en un video con otra persona a hablar con tu voz y tú ni pendiente. ¿Tú sabes por qué? Porque la tecnología ha avanzado mucho. Pregúntale a Luigín, que él es muy versado en cuestiones de la informática y la tecnología informática. Uh-huh. Y lo del audio del presidente es eso. Hizo lo los israelitas están muy adelantados en eso. Y otra cosa, hablamos del automercado bicentenario, perdón, el automercado bicentenario. Ayer fuimos a hacer una compra ya, llegó el pollo. Entonces hubo una maniobra como de dilación. Los empleados de adentro decían, no, estamos picando el pollo. ¿Cuándo es eso que se pica el pollo? Siempre nos han vendido el pollo entero, en paquete. Entonces empezaron a picar el pollo y a dilatar la cola y hubo como una especie de motín. Entonces, es una maniobra de saboteo. Entonces, hay unos policías ahora, hay unos policías nacionales adentro ahora, y un muchacho de civil, Moreno, le decía, si no hay pollo, no hay pollo. Entonces uno lo puede interpretar de dos maneras. O es que no hay pollo, o es que él está como una medida amenazante de que no hay pollo porque yo digo. Entonces esto ahí me parece raro. Claro, y un mensaje a nuestro pueblo, no podemos cambiar papel toalé por dejarnos quitar la paz. Así es. El presidente, él sacrificó su tranquilidad, su familia, y nosotros no podemos traicionar eso que él hizo por nosotros. Entonces, al pueblo, adelante. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, por la llamada. Fíjate que el ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, Wilmer Barriento, informó que desde abril pasado hasta la fecha, la misión Eficiencia o Nada ha realizado 1.620 inspecciones contra la corrupción y para evaluar el avance de los proyectos emprendidos por el Ejecutivo Nacional. Señaló el ministro que la misión cuenta actualmente con unos 500 inspectores, quienes se han desplegado en gran parte de la geografía nacional para ejecutar actividades de supervisión en diferentes áreas de la economía nacional, entre ellas alimentación, comunas, educación, salud, infraestructura, agricultura y tierras. Detalló que de las 1.620 inspecciones realizadas, dos han sido ejecutadas en el ámbito internacional, mientras que las restantes se han realizado en diferentes regiones del país. Anunció que como resultado de estas inspecciones se han distinguido o se han destituido gerentes, encargados de proyectos y funcionarios que ocupaban cargos de alto nivel porque no han seguido los principios éticos de transparencia, pulcritud y honestidad. Tal es el caso del que acaba de mencionar el compañero que nos llama, la destitución del gerente del abasto bicentenario de Plaza Venezuela. Fue destituido ya. ¿Hasta cuándo íbamos a seguir con la misma cosa, no? Demasiado desorden y demasiada desidia, falta de cumplimiento de las tareas específicas por parte de esta gerencia y también por parte del personal que se dedica a tareas de sabotaje dentro de esta empresa, pues, y de este comercio. Las declaraciones que ofreció Barrientos se produjeron en el inicio del tercer curso de inspectores socialistas que se realiza durante 2 semanas consecutivas en Caracas, actividad que formará a 296 nuevos inspectores que completarán un cuadro de 800 hombres y mujeres capacitados para hacer seguimiento a la guerra económica. El ministro Wilmer Barrientos explicó que los inspectores serán formados en materia de auditoría de diferentes áreas con el apoyo de la Contraloría General de la República y la Fiscalía. Son 99 mujeres y 197 hombres en total que van a estar formándose en este tercer curso, apuntó, al tiempo que afirmó que los inspectores socialistas están llamados a hacer un ataque profundo contra la corrupción, que en su opinión es el cáncer que está devorando al país en diferentes niveles. Ya finalizando la ventana del día de hoy, queremos, por supuesto, como ya es noticia y ya se ha adelantado, felicitar a nuestras muchachas del fútbol femenino sub-17, campeonas de este torneo suramericano celebrado en Paraguay, luego de superar ayer a la nación anfitriona. ¿Saben a cuánto terminó este partido? 7-1 ganaron las criollas para alzarse con este trofeo, lo cual convierte a esta selección sub-17 de mujeres en las primeras campeonas de cualquier torneo FIFA que haya ganado una selección venezolana. Es decir, las mujeres dieron ese primer paso convirtiendo una selección de fútbol en campeona de algún torneo FIFA. Primera vez que esto ocurre en nuestra historia y ese paso lo han dado las mujeres. ¿Qué valor tiene esto para nuestro país? Selección Sub-17 tuvo anoche un juegazo, de esos juegazos que pocos se llevan a cabo. Esto ocurrió en el estadio Emiliano Getzi de la Asunción, escenario testigo de la hazaña vinotinto, donde las muchachas derrotaron a su similar de Paraguay 7-1. Es de recordar que en este torneo suramericano, las dirigidas por el técnico Kenneth Ceremeta clasificaron por segunda vez en la historia al Campeonato Mundial de Fútbol. Este es el Costa Rica 2014, se llevará a cabo el año que viene en la categoría Sub-17. Y la primera vez que una selección femenina de la categoría logró su boleto a un Mundial de Fútbol fue para la cita de 2010, celebrada en Trinidad y Tobago. Es decir, por dos torneos consecutivos, las muchachas del Sub-17 van a un Mundial. Y las dos oportunidades han ocurrido en Revolución. Ahí tenemos, ¿no? Un resultado de ensueño, un orgullo que nos hacen sentir estas muchachas al representarnos con mucho chance de éxitos grandes en este Mundial del año que viene en Costa Rica. Y por tanto, bueno, el orgullo es doble al ser mujeres las que por primera vez nos traen un título de fútbol de cualquier categoría. Mira, ya como información de cierre, nosotros queremos nuevamente hacer votos por la larga vida al Papa Francisco. Sigue con sus actos y sus palabras siendo irreverente en su pontificado. Sigue muy irreverente, ¿no? Y decimos larga vida porque sabemos que un papa que se comporta de esta manera regularmente dura muy poco, ¿no? Frente al Vaticano. Pero el Papa Francisco envió, algo histórico, envió $100,000 como ayuda humanitaria a los damnificados en México. Sé que podría enviar mucho más. El Vaticano tiene mucho más que eso, ¿no? Pudo haber hecho mucho más, pero el gesto se agradece porque no todos los pontífices hacen cosas como esta para ayudar a sus semejantes. El Papa Francisco envió $100,000 para ayudar a damnificados del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, que serán distribuidos por la diócesis de las zonas afectadas, informó la conferencia del Episcopado Mexicano. El Papa Francisco, hondamente preocupado por las dramáticas consecuencias del paso de los fenómenos Ingrid y Manuel, además de dirigir un mensaje de consuelo y solidaridad a México, ha enviado $100,000 a través del Pontificio Consejo Cor Unum para ayudar a los damnificados, mismos que serán distribuidos por medio de la diócesis de las zonas afectadas. Esperemos que las diócesis también hagan el trabajo y envíen este dinero a donde tiene que llegar. Por supuesto, esperamos, confiamos en que esto ocurra de esta manera. En todo caso, bueno, decisiones acertadas, algunas, la mayoría de ellas, en el pontificado que lleva adelante el Papa Francisco, muy polémico, muy cuestionado, y esperemos que dure muchos años más al frente del Vaticano haciendo cosas como esta, como las que tiene que hacer alguien que está al frente de una iglesia católica que pregona todo lo que ya sabemos que pregona. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria bonita, una patria cada día mejor. También le agradecemos a Luis Yerloyo el estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana, este servidor cierra la ventana y la abrirá a las 10 en punto. Randolph Borges te acompañó. Vamos a recordar verdaderamente al comandante Chávez, ¿sí? ¿Les parece? ¿Y qué mejor que recordarlo que cantando Joropo del Recio? Hugo Chávez con sus motivos llaneros. Nos queremos, chamo, nos queremos, pueblo, nos queremos. Sobre el espejo del viento, voy mirando.